mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Hola, hola. ¿Qué más, querida audiencia de Tendencia Joven? Qué alegría que nos acompañen en otro episodio de Mente y Corazón. Yo soy Isabela y la verdad, hoy me desperté pensando mucho en ustedes y en lo que vamos a hablar. Y por aquí, Valeria. Oigan, ¿no sienten que hoy la cabina huele a... necesito soltar algo? Porque yo las veo a ustedes y siento que todas tenemos una espinita guardada por ahí. Totalmente, Valeria. Soy Lixi. Y es que, siendo sinceras, ¿quién no ha pasado una noche entera dándole vueltas a lo que nos hizo a alguien imaginando la respuesta perfecta que nunca dijimos? Culpable, yo soy Samantha y hoy les confieso que a veces soy experta en coleccionar esos momentos amargos. Pero chicas, hoy venimos a decirle que el rencor es como cargarse una mochila llena de piedras para un viaje que se supone que era de placer. Ese sentimiento que te dice que tienes la razón, pero que te quita la paz. A veces uno cree que estar bravo es como un escudo, ¿verdad? Como para que no nos vuelvan a herir. Pero al final, el escudo pesa tanto que ya ni podemos caminar tranquilos. Exacto, Isabela. Por eso, si hoy sientes que tienes un clavo con una amiga, con un ex o incluso con alguien de tu casa que no te deja avanzar, este episodio es para ti. El tema de hoy es el veneno del rencor. ¿Vas a soltar la maleta o te vas a quedar sentado? ¿Te vas a quedar estancado en el "me la deben"? ¿O vas a aprender a recalcular la ruta con nosotras? ¡Empecemos! A veces alguien nos hace algo que nos duele y nos quedamos pensando en eso todo el día. Es como una película que no deja pasar en nuestras cabezas y nos pone de mal humor con todo, aunque ellos no tengan la culpa. Lo que sucede, Isabela, es que el rencor no es solo un recuerdo, es una reexperimentación del dolor. Cada vez que traes el evento a tu mente con amargura, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. El error es pensar que guardar ese odio es como una forma de justicia, cuando en realidad es una cárcel emocional donde tú eres el prisionero y el carcelero al mismo tiempo. Es un desgaste de energía innecesario que drena tu creatividad. ¡Uf! ¡Fuerte!, ¿verdad? Pasa en el hogar cuando no perdonas a tus hermanos por algo pequeño, o con los amigos cuando una traición te cierra el corazón para conocer gente nueva. Vamos con ciencia, porque perdonar no es solo de buena gente, es de gente inteligente que cuida su salud. Dato curioso número 1. ¿Sabían que el cerebro no distingue bien entre una herida física y el rechazo social o la traición? Cuando guardas rencor, se activa la corteza cingulada anterior, la misma zona que se enciende cuando te das un martillazo en el dedo. Literalmente, el odio te duele físicamente aunque no tengas un raspón. ¡Qué fuerte! Con razón uno siente ese nudo a la garganta o que le duele la panza cuando a la persona que le cae mal. No es invento de uno, es el cerebro mandando señales de dolor. Chicas, y para los que nos escuchan, ¿cuál creen ustedes que es el órgano que más sufre cuando vivimos explotados de rabia y de rencor? Número 1, los pulmones. Número 2, el corazón. Y número 3 y última, los riñones. Yo digo que es el corazón, porque cuando uno está bravo, siente que late súper rápido. como si hubiera corrido una maratón de puro coraje. Tienen niveles de colesterol más altos y un ritmo cardíaco más inestable. El rencor pone a tu corazón a trabajar sobre marcha sin necesidad. Hay algo llamado rumiación mental. Es como lo que hacen las vacas con la comida, pero con los pensamientos malos. Masticas y masticas el mismo problema una y otra vez. Eso agota la glucosa de tu cerebro y por eso después de estar enojado no te puedes concentrar en la tarea o en el examen. Tal cual. Y para cerrar este bloque, aquí les va un desafío flash. Piensen en esa persona que les cae mal. ¿Pueden decir algo que esa persona haga bien? Si no pueden, es porque el cortisol les tiene bloqueada la parte del cerebro que analiza la realidad. Estamos en modo supervivencia. La Biblia tiene un consejo muy directo para esto. En Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Eso suena como hacer una limpieza profunda en el cuarto, sacar todo lo viejo y feo para que entre el aire limpio y luz. Me encanta esa imagen, Isabela. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien o que le vas a perdonar y ser el mejor amigo de esa persona otra vez. Perdonar es decidir que el daño que te hicieron ya no tiene el poder de arruinar tu mente. Es como el GPS del perdón. Si te quedas varado en la calle donde te chocaron, nunca llegarás a tu destino. Tienes que recalcular y seguir adelante. A veces, cuando alguien nos trata mal, sentimos que perdonar es como decir, no me importa lo que hiciste. Y por eso cuesta tanto. Sentimos que si soltamos el enojo, la otra persona gana. Pero fíjate lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia y el rencor es carcoma de los huesos. La Biblia no nos pide perdonar por el bien del otro, sino por nuestra propia salud. El rencor es como una carcoma, ese bichito que se come la madera por dentro sin que se note por fuera. Al final, la estructura se cae. Perdonar es salvar tu propia estructura, tu paz mental. Es verdad, yo antes pensaba que perdonar era volver a ser mejores amigos con alguien que me traicionó. Y eso me daba miedo porque no quería que me volvieran a lastimar. Exacto, Vale. Y ahí es donde entra la explicación del GPS espiritual. Cuando el GPS te dice recalculando, no te está obligando a volver a la calle donde te chocaron o donde el camino estaba roto. Te está llevando por una ruta nueva. Ejemplo 1. Perdonar a un amigo tuyo que le contó un secreto significa perdonar el deseo de vengarte o hablar mal de él. Pero recalcular significa que quizás ya no le cuentes cosas tan privadas. Eso no es rencor, es sabiduría. Ejemplo 2. Redirección. A veces, el rencor con un profesor porque me tiene idea nos ciega. La reflexión aquí es, ¿y si esa exigencia, aunque se sienta mal, es la presión que Dios está usando para que descubras que eres capaz de mucho más? Me gusta mucho eso. Es como quitarse unos lentes oscuros. El rencor te hace ver todo negro, pero cuando perdonas, empiezas a ver los colores otra vez. Ves que esa persona quizás también tiene problemas en su casa o está pasando un mal momento. O sea, que perdonar es como cuando uno limpia el vidrio del celular que está todo lleno de huellas. Ya puedes ver bien lo que tienes delante y no distraerte con la suciedad. ¡Brillante, Isa! El propósito de Dios es que vivas libre. El rencor es un ancla que te mantiene amarrado a un muelle donde ya no hay nada para ti. Al soltarla, permites que el propósito del Señor, que es darte paz y un futuro, empiece a moverse en tu vida. Recuerden, el perdón no cambia el pasado, pero sí que cambia el tamaño de tu futuro. Llegó el momento del reto. Y como decimos aquí en Tendencia Joven, no es para mañana, es para hoy mismo. Este reto se llama la limpieza del archivo. Consiste en identificar a esa persona que te generó un mal rato esta semana. En lugar de rumiar el problema, vas a escribir en una nota de tu celular o en un papelito una sola lección que te dejó esa situación. Obliga a tu cerebro a buscar la ganancia en la pérdida. Si fue un malentendido con un profesor o una discusión con tu pareja o jefe, ¿qué aprendiste sobre cómo comunicarte mejor? Y para que esto no se quede solo en palabras, aquí te van nuestras tres recomendaciones prácticas con ejemplos para todas las edades. Regla número 1, la regla de los 5 minutos. Tienes permiso absoluto para quejarte, llorar o sentir mucha rabia, pero pon el cronómetro. Ejemplo estudiante, si te rasparon un examen injustamente, drena esos 5 minutos. Ejemplo adulto, si tuviste un problema en el trabajo o un choque con el carro, drena. Pero cuando suene la alarma, sacúdete y pregunta, ¿qué sigue? El problema ya pasó, ahora toca la solución. Número 2. Busca una visión externa. Cuando estamos cegados por el rencor, vemos el problema con una lupa gigante y perdemos la perspectiva. Ejemplo estudiante. Hablas con los orientadores del colegio o un profesor de confianza. Ejemplo adulto. Busca a ese amigo maduro que no te da la razón solo por dártela, sino que te ayuda a ver dónde te equivocaste tú también o puedes soltar la carga para que no te afecte a tu familia. Número 3. Drena el cortisol físicamente. El estrés del rencor que se queda pegado en los músculos te pone la espalda dura y te da dolor de cabeza. No te quedes encerrado dándole vueltas al asunto. Ejemplo, sal a caminar por la plaza, haz ejercicio y baila un poco por la sala. Al mover el cuerpo, generas endorfinas que limpian ese veneno químico y te ayudan a pensar con más claridad para tomar mejores decisiones. Bueno, chicas, llegó el momento de abrir el diario. Yo confieso que a veces el rencor se siente como una armadura que uno se pone para que nadie lo vea vulnerable. Hace poco, una amiga del colegio me falló con un secreto. Sentía una rabia que me quemaba el estómago. Cada vez que la veía pasar en el pasillo, me sentía traicionada, como si todo lo que compartimos no hubiese valido nada. Pero me di cuenta de que mi mala cara no la castigaba a ella, me castigaba a mí, porque dejé de disfrutar los recesos para estar pendiente de mi enojo. Ay, vale, te entiendo. A mí me pasa mucho en mi casa. A veces mis papás me dicen que no hago que quiero mucho y me encierran en el cuarto con una rabia. Siento que no me entienden y que mis planes no importan. Me quedo ahí sentada pensando en lo injusto, que es todo. Pero después de los 5 minutos de queja, me doy cuenta de que ellos también están casados, que mi rencor solo hace la cena súper incómoda para todos. Lo mío es conmigo misma. Soy súper perfeccionista y cuando algo no me sale bien, como una exposición o un proyecto, me guardo rencor a mí misma. Me digo cosas feas como qué tonta eres o siempre lo arruinas. Es un rencor interno que te quita las ganas de volver a intentarlo. Aprendí que si no me perdono por ser humana y cometer errores, me quedo estancada en el fracaso en lugar de aprender la lección y seguir. Qué valioso lo que dicen, chicas. A mí me pasó con una amiga de años. Tuvimos una pelea fuerte y dejamos de hablarnos. Yo me prometí a mí misma que nunca le volvería a dirigir la palabra porque ella empezó. Ese rencor me duró meses. Evitaba ir a fiestas donde ella estaba y perdí momentos increíbles con otros amigos por no querer cruzármela. Un día entendí que el rencor es como un ancla. La otra persona puede estar navegando feliz y tú te sigues quedando amarrada al mismo muelle del dolor. Al final le escribí, no para ser mejores amigas de nuevo, sino para soltar esa carga y poder caminar liviana otra vez. Eso estuvo profundo, Samantha. Bueno, antes de irnos, vamos con nuestras frases finales para que se las lleven tatuadas en el alma. Es verdad, Samantha, uno cree que estar bravo lo hace más fuerte, pero en realidad perdonar y hablar desde calma es lo que requiere más valentía. Bueno, mi gente, se nos acaba el tiempo y yo apenas estaba empezando a soltar mis penas. Ja. Pero de verdad, no dejen que un mal rato se convierta en una mudanza eterna a la ciudad de la amargura. Tal cual, Isa, porque andar con cara de pocos amigos todo el día no quita las arrugas, más bien las pone. Así que a sonreír más y a odiar menos, que la vida vuela. Y para los adultos que me escuchan, a veces nosotros los chamos aprendemos de lo que vemos en casa. Si ustedes sueltan sus clavos, a nosotros nos queda más fácil aprender a perdonar también. Exactamente. El perdón no es un sentimiento, es una decisión inteligente que cambia tu sistema operativo. No dejes que el veneno del ayer te arruine el banquete que tienes hoy enfrente a ti. Eso estuvo profundo, Samantha. Ja. Bueno, antes de irnos, vamos con nuestras frases finales para que se las lleven tatuadas en el alma. Perdonar no es de tontos, es de gente que quiere vivir livianito. Si te vas a vengar, que sea siendo feliz. Eso confunde más al enemigo. Tu paz vale demasiado para regalársela a alguien que no te supo valorar. Lixi. El perdón es la clave que abre la celda donde tú mismo te habías encerrado. Samantha. Gracias por sintonizarnos. No olviden seguirnos en @tendenciajoven.ab y compartir esto con todos esos amigos que saben que todavía tienen una espinita guardada. Carmen Contreras. Nos vemos en la próxima, Valeria. ¡Chao! Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. Es verdad, ser joven es más que una edad, es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso.